Es un placer estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados, con quienes seguramente está disfrutando después de una semana de ardua labor. Estuvimos hablando de eso de amar misericordia. Y decíamos que la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en la amabilidad, la asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. Interesante esta definición que se da. Y en el cristianismo, en realidad, estos son unos, los consideran como los principales atributos divinos. La misericordia es el ser humano. Y de eso hemos conversado y vamos a seguir haciendo un resumen ahora de lo que ha sido esa conversación. Y tenemos que decir que la Biblia está llena de fervorosas descripciones del interés de Dios por los pobres y oprimidos, y también de llamados a su pueblo a trabajar en favor de ellos, quiero decir. Y creo que debemos estar dispuestos, cada uno de nosotros, porque generalmente pensamos que los llamados de Dios en ese sentido son para otros y no para nosotros. Fíjate que cuando Cristo estuvo en la tierra, hizo un énfasis en el reino que él quería establecer. No, los discípulos no estaban entendiendo ese concepto, ellos no lo entendieron hasta que se produjo el desenlace final de Jesús. Incluso, tú recuerdas que cuando estaban después de haber resucitado a Jesús, los discípulos se fueron a pescar, a volver otra vez, y ahí Cristo los... Sí, habían tenido una decepción, así que Los enriela, y de allí tomaron realmente la ventaja de ser ahora ese cuerpo, esa iglesia, ¿no es cierto? Ese reino diferente al que ellos estaban pensando. Ahora, fíjate, el Señor nos dice a través de San Mateo, ahí, algo que creo que a todos nos llega. En el capítulo 6, verso 25 en adelante, dice: por tanto, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, o por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Bueno, aquí nos está hablando de los afanes de esta vida. Tú ves, hoy día hay muchas cosas que llaman nuestra atención. Y nos hemos... siempre nos entusiasmamos con algo que necesitamos. Bueno, y que lógicamente que el comercio se encarga de hacer que sintamos esa necesidad urgente. Y tenemos que estar adquiriendo cosas. Pero el Señor nos dice que no debemos afanarnos por estas cosas materiales. Claro, porque debemos recordar que todo lo material es perecible, todo esto va a quedar así. Hay solamente una cosa que llevaremos al cielo, y es nuestro carácter. Por eso debemos cada día y cada instante mirar al Señor Jesús y tratar de asemejarnos a Él, que nuestro carácter sea semejante al de nuestro Señor Jesús. Claro, lo que pasa es que Cristo nos está diciendo, va a ser claro, que no nos vamos a preocupar por conseguir el bien que necesitamos para vivir, porque yo podría pensar, me gustaría ser el lirio, y el lirio va a crecer, no va a trabajar ni hilar, Dios me va a tener que dar todo. No ese es el propósito, sino es el concepto de la no misericordia que conlleva cuando uno se preocupa de conseguir cosas que no son necesarias para esta vida. Ahora, yo podría decirle a alguien, no te preocupes por tener casa, Dios te va a dar abrigo. No te preocupes por tener un auto, porque el auto Dios te puede llevar sin tener auto rápidamente donde tú quieras. O sea, hay que tener cuidado con eso. Lo que Cristo está diciendo aquí, que la vida es limitada, es efímera, en cualquier momento se pierde y lo que uno tiene se esfumó. Pero sí tenemos que ser responsables con lo que Dios nos ha entregado y de allí apunta, ¿no es cierto?, que el reino de Dios ahora es algo diferente a lo que estamos pensando. Sí, pero cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, creo que todo lo demás se pone en orden, o sea, la lista de prioridades se ordena inmediatamente. Poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida, todo lo demás viene por añadidura. Bueno, y el texto, claro, ¿sí? Y el texto aquí lo dice, dice, mire, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, como que repite lo de arriba, qué nos vestiremos. Porque los gentiles, dice, o sea, los que no son hijos de Dios, ¿sí?, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Interesante eso. Dios sabe las necesidades que tenemos. Nos deberían llenar el tiempo de este tipo de preocupaciones. Porque el texto que aparece después es más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles? Las que estaba mencionando. Dios las puede añadir perfectamente, pero en su misericordia las va a añadir para que nosotros seamos misericordiosos con las personas, con el reino que Dios está estableciendo. Las prioridades del reino no son las cosas materiales, sino son las cosas espirituales que nos llevarán a ayudar a las personas. Ahora, debemos recordar que somos ciudadanos del reino de los cielos, pero también tenemos una ciudadanía acá. Entonces, ahí debemos recordar la palabra de nuestro Señor Jesucristo que quedaron registradas en San Mateo capítulo 22, verso 21. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Creo que nosotros como cristianos debemos ser los mejores ciudadanos, los más correctos, aquellos que no roban en los impuestos o en las obligaciones que tenemos para con el Estado, pero debemos también tener presente que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si hay leyes que se oponen a alguno de los mandatos de nuestro Dios, nosotros debemos seguir obedeciendo a Dios. Y de hecho en algún momento va a suceder, ¿no es cierto? Pero Pablo nos dice, es necesario obedecer a las autoridades mientras esto no esté en contrario con la palabra de Dios. Dos ideas que vamos a conversar ahora están relacionadas con, recuerda usted que estamos conversando acerca de amar misericordia, eso de hacer el bien sin mirar a quién, vamos a decirlo así. Pero hay una situación que es propia de la humanidad, del avance, de lo que sucede, que de improviso podríamos cansarnos de ser compasivos. ¿Será posible eso? ¿Será que se da en la vida esa situación? Porque a veces el hecho de ser compasivo te trae también muchas decepciones. Oye, pero que sabes, yo creo que es algo que nosotros vemos en nuestra vida diaria. Tú ves que a veces hay algunas campañas que se hacen en favor de algo. Y esto, cuando ya pasa el tiempo, como que la gente ya no hace caso de la campaña, ya no ayuda a eso. Y tienen que estar trabajando bastante para poder lograr nuevamente que esa ayuda llegue. Pero mira, hay un detalle en eso que tú dices, porque a veces la gente se cansa cuando tú ves que la razón por la cual se está dando, ¿sí?, tú te encuentras con desilusiones como que se han desviado los fondos para otras cosas, entonces. Es verdad. Y la Biblia lo decía, dice que por la maldad el amor se iba a enfriar. Se iba a enfriar, y eso es cierto. Pero ¿dónde está esto? ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros? La compasión justamente nos lleva, como Cristo dijo, vio a las multitudes que estaban allí, tuvo compasión de ellas porque no tenían orientación, eran como ovejas sin pastor, y qué terrible. Mira, por ejemplo, un caso puntual. Hace tiempo atrás salió en la televisión una persona que pedía limosna en la calle, en cierto lugar. Y lo entrevistaban. Y él decía que sí, que él se hacía un sueldo. Y él llegaba a su casa, le tenían una cerveza lista, su buen plato de comida, en fin, vivía bien, bastante bien. Tenía un buen sueldo mensual y vivía bastante bien solamente pidiendo en la calle. Entonces, Cuando tú ves eso, y a lo mejor lo que él gana es más de lo que tú percibes mensualmente, ¿cuál es la reacción? Nunca más. Claro. Entonces, esas cosas, y el problema está en que después tú encuentras una persona que a lo mejor sí lo necesita, y tú lo miras y dices, debe ser de los mismos. Fíjate que me acordé de un ejemplo, no un ejemplo, un incidente que contó uno de nuestros componentes del estudio de la Biblia que tenemos. Dice que él estaba caminando en la ciudad de Chillán ahí, ¿sí? Y vio una señora con una guaguita. La miró y pasó. Pero luego que pasó, dice, sintió algo de ayudar a esa persona. Algo le motivó a ayudarla. Y luego volvió nuevamente hacia ella y le extendió, no una limosna, sino un billete para que ella tuviera para alimentar. Y alimentar a su hijo. Y efectivamente, ella tanto le agradeció porque estaba pasando por una situación muy difícil. Incluso cuando él, fíjate lo interesante, que cuando él contó el incidente, se emocionó. Porque dice, Dios me guió a ayudarla. Claro, claro. Entonces, yo creo que eso es lo que yo creo que debería ser como base cuando nosotros queremos ayudar y no empezar a juzgar antes de conocer la situación y que Dios te oriente. Por ejemplo, a veces nosotros decimos, mira, me gustaría ir donde esta persona y llorar por ella. Pero si tú ves que ella tiene una necesidad, ¿no es cierto? Bueno, supla esa necesidad. Pero también nosotros deberíamos orar con las personas para que Dios abra una salida y dé lo que están necesitando. Y tomar medidas prácticas en relación a lo que hay que hacer, pero basadas en una oración. Y lo otro que yo creo que es muy importante, Horacio, es que no podemos darle falsas expectativas a las personas. Con esta oración, Dios ahora va a traer las maravillas y lo va a hacer un rico. Yo creo que hay que tener tanto cuidado con eso, porque nosotros no sabemos los propósitos de Dios que tiene. Porque quién sabe, y quizás me estoy adelantando alguna situación que puede que no ocurra, quién sabe si esa persona, teniendo todos los bienes que quiera, se olvide de Dios. Sí. No lo sé, no puedo estar especulando sobre eso, pero puede suceder alguna situación así. Bueno, creo que una de las necesidades que tenemos es orar para que el Señor nos dé un corazón generoso, así como el Señor Jesús, que en ese sentido podamos ser semejantes a Él en cuanto a la generosidad. Hay un texto que leímos durante la semana que se encuentra en 2 Corintios 9:7 que dice, Dios ama al dador alegre. Desgraciadamente este texto lo hemos escuchado, que ha sido mal utilizado, porque tenemos que reconocer que hay algunos ministerios, entre comillas, que en que el dirigente de ese ministerio hace mal uso de los fondos. O sea, se enriquecen, hay muchos que se han enriquecido a costa de la miseria humana. Exactamente. Que entonces ese es un problema y la gente después ya no cree en esto, desgraciadamente. Y nosotros tenemos que poner las cosas donde corresponde y la Biblia tiene que ser la que guíe todo. Y fíjate, por ejemplo, hay en el Salmo 112, verso 5, dice, bien le va al que presta con generosidad y maneja su negocio con justicia. Fíjate que esa palabra que tú usaste de justicia a mí me suena, porque a veces nosotros somos generosos un poquito, como decirlo así, a ciertas personas, no a todos. Nuestra generosidad está para el que yo creo que la ayuda, aunque el otro está tan miserable como este, no, yo voy a ayudar a este, pero estamos direccionando, ¿no es cierto?, con algún sesgo de... Bueno, pero de gusto. Correcto, pero piensa tú, en ese sentido yo creo que hay que pedirle mucho a Dios que Él guíe. ¿Por qué? Porque si tú tienes dos personas a quienes puedes ayudar y tienes que ayudar a una, ¿cómo lo haces? Claro. Es difícil, si tú le das la mitad a cada uno, a lo mejor no le solucionas el problema. Entonces, no. En ese sentido, tú tienes que elegir a una de las dos. Y creo que siempre debería ser aquel que está más cercano, como dijéramos. Sí, ese es el problema. Por eso es que hay que pedirle ayuda a Dios. Claro. En todo caso, a Israel se le dio algunas indicaciones que son muy buenas para ahora. Dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. O sea, recuerda tú, Cristo muchas veces les recordó a ellos, recuérdense que ustedes fueron extranjeros. Por lo tanto, ampáralo a este como extranjero, como yo te amparé a ti. No tomarás de él usura ni ganancia. Y le dice, si no tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Esos son los parámetros para ayudar. Dos temas que nos interesa ahora que no queden en el tintero, vamos a decir así, es cómo el ser humano, el cristiano, el que sigue a Dios, puede trabajar por la paz, por la convivencia sana, por la vida saludable, y también en el concepto de que podamos ser nosotros la voz de aquellos que no tienen voz, que no tienen alcance a la justicia. Correcto. Ayudarles a alcanzar algo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto a esto? Ahora, fíjate, cuando tú hablas acerca de la paz, el Señor Jesús habló acerca de esto en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas, y el Señor dijo ahí en el capítulo 5, verso 9 de San Mateo, bienaventurado o feliz los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, todo hijo de Dios debería ser un pacificador, debería ser alguien que busque la paz y que esté en contra de la violencia. Entonces, es algo que todos debemos practicar. Y creo que eso se puede hoy. Hay quienes hablan mucho acerca de conseguir las cosas como sea. Si es, dice, por la buena o por la mala, pero se consigue. Hay que luchar por los derechos. Sí, hay que luchar por los derechos, pero se puede, aun siendo los derechos, se puede usar, luchar por ellos sin llegar a la violencia. Y yo te mencionaba durante la semana el caso de Martin Luther King. Martin Luther King logró muchas cosas sin haber llegado a la violencia. Él, en forma muy pacífica, y sabe, me gustaba una frase que él dijo que nadie debería hacernos rebajarnos tanto como para llegar a odiar. O sea, encontraba que el odiar era un déficit del carácter, qué terrible. Mira, y fíjate, eso precisamente en eso encontramos a Jesús. Yo creo, eso lo tomó él, lógicamente, un pastor bautista. Él lo tomó del Evangelio, lo tomó de la Biblia. Todo lo que él decía estaba relacionado con Jesús y con la Biblia. Entonces, nosotros podemos ver ahí cómo nosotros debemos vivir el Evangelio. No solamente predicarlo, no solamente decir, me es fácil decir que tú debes hacer esto o lo otro, debes aprender esto o lo otro del Señor Jesús. Pero creo que debo decírtelo con la convicción que da el que yo lo estoy viviendo. Ahora, cuando se habla de esta bienaventuranza que tú leíste allí, ser pacificadores, ¿no es cierto? Se está hablando principalmente de tener paz con Dios, porque si una persona no está en buena relación con Dios, sus actos no serán buenos, no serán misericordiosos, no serán de pacificadores, van a ser más aquellos que van a encender más la hoguera. Entonces, uno primero debe entregarse al Señor y decirle, ayúdame, Señor, para ver esta situación. Cristo dijo en algún momento, y en Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Pero él la dice, no como el mundo la da, sino diferente. Y nosotros deberíamos ser en realidad personas que la gente le agrade que llegue a su casa, porque traen paz, traen tranquilidad, traen sosiego, y eso lo entrega Dios a la persona. La mente carnal, la mente que nosotros tenemos, como Pablo decía, nos lleva a tener una enemistad contra Dios. Y Pablo decía, lucho con esta carga, con este peso que llevo. Cuando quiero hacer algo bueno, no lo hago. Dice, mi pensamiento se va para otro lado. Esa lucha que tenía él es la lucha que tiene el cristiano diariamente. Ahora, fíjate, tenemos que reconocer que el Señor Jesús no solamente ratificó el mandamiento de no matar, sino además dijo que no debemos enojarnos ni guardar rencor, y que debemos amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. Algo que para nosotros es Imposible, imposible. Claro. Por eso que debemos llevar estas cosas a Dios y decirle, Señor, mira, tú me dices que yo debo amar a mi enemigo, que yo debo orar por él. Yo no puedo hacerlo. Pero el Señor sí, si yo le pido, el Señor va a hacer eso posible, eso que para mí es imposible, el Señor lo va a hacer posible. Bien decía Isaías, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Vamos a ver un poquito el tema este del que no tiene voz, no tiene posibilidades de ayuda. Hay personas que no se pueden defender por sí mismos, y creo que nosotros en ese sentido también deberíamos estar dispuestos a sacar la voz por ellos. Aquellas personas que con quienes se comete injusticia, aquellas personas que tienen a veces necesidades y hay quienes pueden suplirlas pero no lo hacen, yo creo que debemos ser capaces de levantar nuestra voz también, no ser pasivos en ese sentido. Fíjate que Isaías da en el clavo en este sentido, ¿no es cierto? Isaías 58 en adelante habla de la situación que estaba pasando un pueblo que Dios le había dado tanta abundancia de misericordia, de gracia, de milagros que hizo con ellos, y ellos usaron mal ese beneficio que tenían. ¿Y qué es lo que hacían? Querían saber mis caminos, dice, como gente que hubiese hecho justicia, o sea, no estaban haciendo justicia, que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y hace una serie de detalles que va anunciando la situación terrible que estaban teniendo. En vez de ser los que den la voz, los que ayuden, los que levanten al huérfano, lo estaba haciendo todo lo contrario. Pero cuando eso lo dejen, entonces Isaías dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y otro entonces que es maravilloso, dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, he aquí, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, ¿qué va a suceder? Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y oscuridad será como el mediodía. ¿Qué promesa ahora, más maravillosa? Ahora, tenemos que reconocer que el llamado de los profetas a la justicia nunca fue un camino que los conduje a la popularidad. Recordemos que ellos siempre, todo aquel que llevó la palabra de Dios, que dijo la verdad, desgraciadamente todos los profetas murieron precisamente por decir la verdad. Si buscamos la popularidad, entonces creo que al decir lo que Dios quiere que digamos, no la vamos a encontrar. Entonces debemos estar dispuestos también. Bueno, estamos agradecidos porque ha estado con nosotros durante esta semana. Que el Señor los bendiga. Busquemos, como dice la Escritura, amar misericordia. Ser seguidores de Jesús nos cambia la vida de muchas maneras e incluso nos infunde entusiasmo para sumarnos a la preocupación activa de Dios por los pobres y los oprimidos. Si bien nunca será una tarea fácil ni popular, esto cambiará nuestras prioridades y nos motivará a adoptar medidas activas para curar el sufrimiento del mundo que nos rodea. Piénselo. Que el Señor le bendiga, un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.